soledad, que vienes a buscarme para ir a cenar. Una noche a tu lado es como una eternidad. Y quieres proponerme una relación formal. Soledad, amiga de la noche y de la intimidad. Tu beso sabe a nada y la nada sabe mal. Alargas la velada y yo te quiero dejar. Soledad, tu cuerpo no me llena porque no ocupa lugar. Me canso de esquivarte, tú no cansas de llamar a mi puerta. Soledad, soledad, contigo en la ventana no hay luz que pueda pasar. Que lejos de la playa se ve el mar. Que lejos, soledad. Soledad, que vienes de visita y te quieres quedar. Amante del silencio, fiel hasta la saciedad. No ves que en este puente ya no hay río que cruzar. Soledad, desierto de tu boca que me seca más. Poema sin estrofa, ave sin poder volar. ¿No ves que en esta casa ya no hay nada que robar? Soledad, tu cuerpo no me llena porque no ocupa lugar. Me canso de esquivarte, tú no cansas de llamar a mi puerta. Soledad, soledad, contigo en la ventana no hay luz que pueda pasar. Que lejos de la playa se ve el mar. Que lejos, soledad. Soledad.